Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Bueno, un poco lo decíamos en el inicio, saber qué están haciendo, cómo están los trabajadores del INTA y qué, digamos, qué trabajo pueden hacer o pueden llegar a hacer con un desfinanciamiento casi total de parte del Gobierno Nacional. Bueno, la verdad que la situación es muy compleja en el sentido de que no podemos venir trabajar de la manera que lo hacíamos, ¿no? No es que estamos de gusto y que no trabajamos porque estamos desfinanciados, no. Tenemos recursos para hacerlo, los salimos a buscar y obviamente tratamos de que los mismos productores no, nos puedan cubrir algunos costos que a veces lo hacía el INTA, ¿no? Como llegar a algunos productores. Lo que pasa que hay, a veces se pone muy complejo. Pero hay que entender que también cuando te desfinancian, no tiene que ver solamente con la salida de un auto que no tenés para combustible. Porque es así, no tenemos ni para combustible. Tiene que ver con que la planta automotriz está obsoleta, tenemos autos de modelo 2009, 10, 11, que tienen 600, 700 mil kilómetros, porque se anda mucho el territorio en La Pampa, te hablo en la provincia de La Pampa, ¿no? Tenés que hacer 100, 200, 300, 400 kilómetros, se genera, hay mucho kilómetro y los autos, o las camionetas, mejor dicho, empiezan a tener mucho problema de un automóvil o una camioneta que producto de tantos años empieza a tener problemas, ¿no? Como ya sabemos, una unidad que tiene 10, 15, 20 años con tantos kilómetros se rompe seguido. Entonces se nos rompen las camionetas y nos quedamos a mitad de camino, hay que ir con otra camioneta a asistir, estamos en lugares que se hace complejo para que lleguen el seguro. Son un montón de cosas. Aparte, hoy el presupuesto, para que la audiencia entienda, para que ustedes entiendan, solo alcanza para pagar los servicios básicos, como la luz, el gas y el combustible para el colectivo que nos transporta de Santa Rosa a Anguil. Es muy complejo, no se cumple con la ropa de trabajo, con el CIMAT. Nosotros tenemos la CIMAD que integramos varios compañeros, somos 10, el gremio, las autoridades y otros compañeros, donde también se puede comprar unos barbijos, unos guantes, pero hay cosas que hay veces que no tenemos para comprar la recarga de los matafuegos. Es muy complejo, la verdad que es crítica la situación. Roberto, vos lo decías así como al pasar, pero que un productor al que van a asistir se tenga que hacer cargo de un servicio básico como el combustible, ¿eso se da todos los días? ¿Es parte de la vida diaria de un trabajador del INTA hoy en día que el productor les pague el combustible? ¿Es así? No, no es del día a día, pero hay momentos que sí, que no hay. Y si un productor quisiera que nosotros llegáramos, debería cubrir el gasto para llegar, porque hay veces que no hay dinero para combustible. Nosotros trabajamos con el sistema YPF en ruta y hay veces que no hay combustible, entonces no se puede ir. Y el productor necesita que vos lo vayas a asistir ahora, no dentro de 15 o un mes, 20 días o un mes. Necesitas que vayas cuanto antes. A veces se hace complejo. Obviamente, te digo, nosotros, muchos compañeros, muchos profesionales buscan recursos para poderse mover, donde obviamente se consigue, pero es un poco así como está funcionando. Sobre Claro. todo, como te digo, no hay para pagar la luz, menos vamos a tener para salir a. Se complica hasta cargar combustible al transporte que nos trae todos los días de Santa Rosa a Anguil. Claro, Es complejo, ¿eh? y el gobierno nacional, al tomar estas decisiones políticas que toma respecto al INTA y también a otros sectores, ¿lo está empujando a qué? Bueno, empujarlo a que hacerlo desaparecer o que quede un INTA para asistir a las grandes. Yo lo que veo es esto, lo que quieren es asistir a los grandes, a los que no necesitan del INTA, o sí necesitan, pero son justamente los que su poder adquisitivo no tienen problema en pagar un privado, bueno, esas cosas. Yo creo que el INTA, el gobierno nacional hoy apunta a eso, a hacer desaparecer la parte de... Nosotros tenemos dos ramas, ¿no? La de investigación y la de extensión. La de extensión es la que quiere hacer desaparecer este gobierno, que son donde asistimos a los pequeños productores, a la huerta familiar. De hecho, nos han cerrado programas como Huerta, Cambio Pro Huerta, Cambio Rural, todas esas cosas, y siguen avanzando. ¿Qué es lo que quiere este gobierno? Nada, está a la vista. Es solamente empezar a tener un poco de conciencia social, ¿no? Que es lo que digo yo en la sociedad, que te dicen que somos todos vagos, como vos dijiste, ¿no? Que somos todos militantes K, que son con ese discurso. Después te achican instituciones como el INTA, como muchos organismos nacionales de ciencia y técnica, como somos nosotros, que hacemos un gran trabajo, y la verdad que si uno va a preguntarle a los productores, no quieren que cierren, pero sí hay cosas que cambiar. ¿De qué cosas? Y bueno, cosas que funcionan mal, pero no te saben decir qué es lo que está mal. Claro. Entonces, a lo que voy es que este gobierno nos sigue sacando derechos, nos sigue... Hoy los salarios han perdido desde diciembre hasta la fecha, desde diciembre de 2023 a la fecha, perdimos 56% de poder adquisitivo. No te estoy mintiendo en nada, hemos perdido más de la mitad del poder adquisitivo. Nuestro presupuesto, aparte de cubrir la luz y el gas que alcanza para eso, también entra su salario. Y los salarios a nosotros nos aumentan el 1% y la inflación dicha por ello es de 2%, de 2, y siempre vas perdiendo todos los meses. Dicha, a ver, lo que ellos te dicen, ¿no? La inflación por el IPC que te marcan ellos y el aumento que te dan, perdés mes a mes. Entonces los trabajadores cada vez estamos peor, cada vez se nos complica llegar a fin de mes. De hecho, muchos compañeros estamos con dos trabajos porque no nos alcanza, se hace muy complejo llegar a fin de mes, muy complejo. Te quiero preguntar por una cuestión macro y una cuestión micro. La macro, sí, puntualmente te quiero preguntar, Roberto, si es que hay financiamiento para el INTA, ¿de dónde viene? Y en ese caso, si lo tienen que impulsar directamente los trabajadores, y si es que lo impulsan los trabajadores, pueden llegar a concretarlo. ¿Se ha dado en el país que algún externo o un privado esté financiando en estos dos años de desfinanciamiento del gobierno nacional al INTA algo que hasta hace un año, dos años atrás, lo financiaba el Estado? Por ejemplo, ¿qué decís? ¿Qué sé yo? Investigación, por ejemplo. Nosotros hoy se hace muy complejo poder investigar muchas cosas que se hacían por falta de presupuesto, es así. Obviamente, como te decía lo primero, buscamos los recursos y se buscan las posibilidades con el productor privado para poder, entienden la dificultad que tenemos para poder salir, entonces es ahí donde uno busca recursos. Es muy complejo, ¿se entiende lo que digo? No hay dinero para... Y ha cambiado, obviamente, ha cambiado muchísimo porque te financian y no tenés los recursos para salir. Lo que te digo, que el presupuesto que tenemos solo alcanza para pagar luz y gas, es así. No hay para pagar a veces los extinguidores. No se pueden ni hacer la recarga de los extinguidores. No tenemos la ropa de trabajo, que es otro derecho, ¿no? Que obviamente estamos hablando de que si no te dan la ropa de trabajo, vos tenés que usar tu ropa. Y está dentro del convenio. Ahora, dentro del convenio dice eso, no lo cumplen, pero sí te hacen cumplir. Y si llegás a llegar 5 minutos tarde, te descuentan te lo descuentan, llegaba a faltar y no lo justificás, te descuentan el día y el presentismo. O sea, son muy severos para algunas cosas y muy y hacen oído sordo para otras cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Se entiende? En lo micro, ¿qué me decías? En lo micro, preguntarte por el programa Pro Huerta, el programa donde, por ejemplo, entre otras cosas, el INTA entregaba semillas a las familias para hacer una pequeña huerta familiar en una casa, en un barrio. En algún momento hasta entregaron semillas en los barrios del sureste de la ciudad de Santa Rosa. ¿Eso dejó de existir? Dejó de existir. Hoy no tenemos Pro Huerta y no tenemos semilla. Eso hoy en día se está haciendo a través del gobierno provincial, que sí aporta. Sí, ahí marca la diferencia entre el gobierno nacional y provincial, ¿no? El gobierno provincial sí apuesta a estas cosas, sí a la huerta, a todos los pequeños productores. Yo quiero aclarar esto. Te dicen que no hay que regalarle el tomate, hay que darle la semilla para que siembren, lo cultiven y lo cosechen, ¿no? Ahora, por un lado te sacan los medios que había para que vos en tu casa, cualquier oyente pueda plantar y que te den el asesoramiento y la semilla, eso lo sacaron. Ahora, ellos se jactan después de decir que hay que darle la herramienta para que hagan su propia producción. Pero te están sacando hasta eso. Entonces, ¿cuál es esta política? Además, siguen ajustando, siguen achicando. A ver, el INTA tiene hoy el mismo presupuesto que el 2023. Todo ese dinero que se están ahorrando, ¿para qué es? Eso es lo que yo pregunto. Achican acá, achican allá, achican. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno con ese dinero que está ahorrándose y que supuestamente ahora no se roba y antes se robaban todo? Antes se robaban todo y alcanzaba. Ahora no roba nadie, cada vez se gasta menos. Y la plata no está. ¿A dónde está la plata? Es 2 más 2. Yo por eso insisto, yo creo que la sociedad tiene que tomar un poco de conciencia en esto. No puede ser que sigan diciéndolo, que no, el anterior gobierno se robaba todo, y este no se roba nada, este está haciendo, hay que esperar. ¿Cuánto hay que esperar? Lo que dice el presidente, hay que esperar 30 años para que a la Argentina le vaya bien. El jubilado, el trabajador, el desocupado, tiene que comer hoy, no tiene que esperar 30 años. Es una cosa, no sé si se entiende, pero no le encontrás explicación, sobre todo a algunas partes de la sociedad que está, para mí, confundida, ¿no? Uh-huh. Roberto Maldonado, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Siempre es interesante seguir escuchando a los trabajadores y, sobre todo, ir repasando todo esto que le ha pasado al INTA, que no ha cambiado en nada y ha empeorado en todo este tiempo, y que posiblemente todo esto que está sucediendo en este caso, en este sector, lleve mucho tiempo para poder restablecer a situaciones normales un sector como el INTA, que se encarga de, por ejemplo, asistir a pequeños productores. No sé qué irá a suceder, pero el panorama es sombrío y en muchos casos bastante oscuro. Así que te agradecemos mucho y vamos a seguir el tema porque nos interesa saber cómo están los trabajadores y trabajadoras del INTA. Te mandamos un abrazo. Dale, déjame agregar por último que lo que acabas de decir no es, no lo quiero dejar pasar porque es cierto. El INTA hoy, cuando entró este gobierno, en el diciembre de 2023, éramos 148 gente en la provincia de La Pampa. Hoy somos 118. Esos 30 compañeros que no están se fueron por retiro voluntario y jubilación. Antes que entrara este gobierno, cada vez que se jubilaba alguien entraba un becario que estuvo formado durante 5, 6, 7 años. Ese becario, una vez que termina su maestría o doctorado, se va a trabajar al privado porque no puede entrar, está cerrada la vacante. O sea, el gobierno preparó, invirtió durante 5, 6, 7 años a un profesional y se va a trabajar al privado. Hoy no le da lugar. Otra de las cosas que va a costar, no tiene lugar, y además que va a costar poder cubrir esa vacante, ¿no? Pues con tantos que hemos perdido. Nada, quería agregar eso y de ya agradecerte por visibilizar la situación del INTA, que seguiremos luchando y trataremos de que este gobierno entienda de que nuestra institución es respetable, no solamente por los productores que a quien asistimos, sino que también por la sociedad, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Roberto. Roberto Maldonado, el secretario general de APINTA, de los trabajadores del INTA, no tienen ni para el combustible, dijo acá en Radio Kermés.